música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pueblo, pues estamos aquí con otro proyecto musical y la verdad es que por parte de Guaco me dijo: oye, Orlando, aquí hay un proyecto con una chava que viene de Guadalajara y pues estaría padre que la entrevistaras. Entonces, me gustaría que te presentaras ante nuestro pueblo para que te conozcan y sepan de quién estamos hablando en este momento. ¿De qué pueblo estamos hablando? Es Ciudad Sota. Bueno, pues buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Carla Mora, yo nací en Zapopan, Jalisco, y pues radico en Guadalajara. Tengo un mes acá pues rolando, conociendo gente, visitando a los amigos, tocando por acá, y pues gracias por el espacio. ¿Y con qué rola nos vas a amenizar esta partecita? Bueno, puedo tocar algo de lo nuevo que he estado haciendo. Es una canción que aún no titulo, es del trabajo planeado para un tercer disco, y pues bueno, ahí sí salen sugerencias de nombre. Vale. Bueno, pues vamos con esto y los dejamos con Carla. Música híbrida. Soplaste a mi corazón té de tabaco por las mañanas aún sin sol. Mientras yo duermo, la vida corre en tu cabeza, y si despierto, el mundo muere detrás de mí. Fantasma de concreto, oh, oh, te veo en cada banqueta. Eres mi fantasma de concreto, oh, oh, te veo en cada banqueta. La greña, y tendré un amigo como tú, y jugaremos a ver quién muere primero, uno por estúpido y el otro por viejo. Hasta perdernos de madrugada en la ciudad. Cuando bostecen los camiones, caerán de un suspiro todos los edificios. Medio completos, medio contentos, medio violentos. Y si yo muero, me reiré. Y si tú mueres, sufriré. Música Híbrida. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con Carla Mora. Y bueno, Carla Mora, cuéntanos, ¿cómo es que te empiezas a involucrar en la música? Sabiendo que tienes otros antecedentes artísticos, pero ¿por qué la música? Me dedico a las artes plásticas también. En realidad, la música fue primero. Debo cambiar la versión. Yo empecé a tocar cuando tenía 11 años. Y siempre fue constante la música en mi vida. Pero cuando entré a la preparatoria, me llamó la atención los óleos, los pinceles, y fue una etapa en la que estuve muy clavada en su tiempo y experimenté mucho. Estudié artes plásticas en la UDG, en el CUAD. Y bueno, platicaba acerca de cómo la música es un medio de expresión más directo y más honesto que la pintura, en mi caso, ¿no? Yo creo que por lo auditivo me guié más en cuanto a poder decir lo que me da la gana. Te decía que en un cuadro pues igual lo puedo hacer, pero no sé, o sea, me fluye de una manera más directa y más honesta. Es más rápido también, o sea, en cuanto a tiempo. O sea, una canción la soluciona más rápido que un cuadro, evidentemente. Un cuadro no lo veo. ¿Cuáles serían esas complicaciones, digamos? Pues, o sea, vaya, un cuadro tengo tiempo de reflexionar lo que quiero decir, de borrar, de encimar, de agregar, igual en una canción, claro. Pero, o sea, la pintura, vaya, o sea, pongo la temática en sí y a partir de empiezo a desarrollar la obra. Y la música, por ejemplo, he hecho canciones que las hago en media hora, ¿no? Y hasta ya terminada, concluida la obra. A mí me sorprende, no sé de dónde saqué la idea o lo que quise decir, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que me jaló más de la música, ¿no? Que me llega a sorprender a mí misma el resultado de mi obra. O sea, vaya, no estoy hablando de buena o mala, sino simplemente en lo que yo quiero decir, sin darme cuenta que lo quiero decir, ¿no? Y pues principalmente esa es la razón por la que me jalé por el lado de la música como medio de expresión. Hay una parte que hay unos teóricos que dicen que la inspiración no existe. ¿Tú qué opinas de eso? Ya que compones canciones, digamos, que has tenido esta rapidez para elaborar canciones en un tiempo determinado. Pues es muy cierto que por ahí hay una frase que dice que es un porcentaje de inspiración y el otro de transpiración, ¿no? O sea, yo creo que sí es una parte muy importante el trabajo que dedicas en tu obra. Yo creo que sí existe la inspiración, ¿no? O sea, hay veces que tengo muchas ganas de tocar, hay veces que tengo ganas de quemar la guitarra, hacer una fogata con ella en mi casa, ¿no? No la quiero ni ver. Y por ejemplo son momentos de lucidez, ¿no? que se conectan, que se encuentran, en el sentido de cuando puedes terminar una obra. O sea, hay canciones con las que me he atorado meses. Ahí me contradigo un poco con lo que digo del cuadro, ¿no? Pero son canciones que, vaya, no estoy todos los días tratando de escribir la rola durante meses. O sea, simplemente haces la rola y ahí se queda. Y como por arte de magia llega el momento justo en el que esa canción se tiene que terminar, ¿no? Y bueno, o sea, aparte de la inspiración, que yo sí le daría sí lo veo como un atributo que todo mundo tiene, es muy importante tallerearse a uno mismo, ¿no? Trabajar las rolas, trabajar la guitarra, pues meterle chambita a todo, ¿no? Para que vaya a ser un trabajo completo, no se lo dejes todo al lado de la inspiración y tampoco sea tanto todo muy cerebral, ¿no? En cuestión de tu trabajo, hablábamos hace rato de las artes plásticas. ¿Qué tan plástica sería tu música si habláramos en este tipo de analogías? Pues sí, he escuchado muchas veces el comentario de que mi obra es muy, muy visual. Entonces, yo creo que inconscientemente no me he querido deshacer del rollo plástico. O sea, directamente no me desecho. o sea, las portadas de mis discos yo las hago una por una, son dibujos originales. Entonces es como una mini obra de arte, ¿no? Plástica, que va incluida con el disco. Ya estoy hasta la madre de hacer eso. Hace 3 años que hago eso. Y curiosamente cada vez me clavo más en las portadas, ¿no? O sea, cada vez les meto más chamba. Entonces, esa es la manera en la que no me he desligado totalmente de las artes plásticas. Y por ejemplo, en mi trabajo de repente no suelo requerir mucho de la metáfora, de repente se asoma, pero de algún modo la gente lo ha notado y yo lo he notado también un poco. Yo creo que si no me dicen no me doy cuenta que mis letras a veces sí son muy visuales, sí mantienen y crean imágenes, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con una segunda canción. La verdad es que la sesión fue así como hecha, con un previo, digamos, ella estuvimos en la catedral hace rato y pues grabamos las canciones porque empezó a llover. Nosotros queríamos como armarlo así todo seguido, de platicar las canciones, pero no se pudo. Pero la verdad estuvo muy padre. Lástima del cerco que tenemos ahí enfrente, que el zócalo es de todos, pero creo que ahora ya no los quieren quitar. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuál es la segunda canción que vamos a escuchar en un momento? Rojo Pitaya. Bueno, pues entonces vamos con Rojo Pitaya y regresamos en un rato. Música Híbrida. Sin duda, carita hermosa, cuerpo que excita hasta mí. Dice que usar tacones es la onda, porque te hace ver alta y nalgona. Su pinta labios rojo pitaya y una hora a cada pestaña. Cuando despierta, llega de un brinco de la cama al espejo y dura allí toda la mañana, pero eso sí, de vanidad desayunada. Cambia su cutis color durazno por cara de mimo excitado. Sale a la calle meneando el cucu cucu culo como cucu cucu cuna de nene. Y a los taxistas les requete que para el taxímetro cuando se refleja en su espejo. Mujer, ponte a chambear, deja de aparentar, tú, tú, tú, tú. Ponte mucho a trabajar, deja de pendejear, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Música Híbrida. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que como que la lluvia está haciendo estragos con mi grabadorcita, entonces estamos aquí como peleando para ver si graba o no graba, pero bueno, ya estamos más que puestos. Recuerden que estamos con Carla Mora. Entonces, oyendo esta canción, me sugiere una crítica a las mujeres. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno... me ha metido en muchas broncas esa canción, ¿no? Pero yo solo puedo decir que tengo el argumento de que la vanidad es algo muy sano, definitivamente, ¿no? Pero como todo, o sea, como todo en la vida, digo, hay extremos, ¿no? Bueno, también un exceso de vanidad creo que es un poco nocivo, ¿no? Como cualquier otro tipo de exceso. Entonces, pues es una crítica chusca a la utilización del tiempo, el tiempo invertido en la vanidad, ¿no? Que utilizamos regularmente las mujeres. yo sí me considero vanidosa, pero vaya, esa canción la hice a partir de una vez que unas amigas me querían convencer de usar zapatillas, ¿no? Y era real, o sea, la canción es muy real. Ellas me decían que si usaba zapatillas me iba a ver más nalgona y más alta y iba a tener más pegue. Entonces, pues nada más, o sea, pues fue como hacer una crítica chusca a todo ese rollo, ¿no? ¿Y qué te han dicho las mujeres que han escuchado esta? A ver, ¿cuáles han sido las críticas? Pues a los hombres les gusta más esa canción, ¿no? Yo sé, yo creo que se imaginan una super mami. Y hay mujeres a las que les gusta mucho también, y hay otras que, vaya, pues hay de todo. Hay otras que se ofenden, hay otras que usan zapatillas, usan tacones y se divierten con la canción. Hay otras que ni siquiera usan y se ofenden, o sea, no sé, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Principalmente a la mujer musa de esa rola, pues obviamente no le gustó nada, ¿no? Porque ella me dijo que la hacía parecer como una mujer hueca y vaya, o sea, no la considero así, pero tenía que decirle en una canción todo lo que opinaba acerca de su extrema vanidad, ¿no? Y sí, eso. Ahora, hablando del tema de las mujeres, ¿cómo es esta, o cómo has vivido tú esta sensación de ser mujer en un territorio en donde se ha establecido, se ha hecho la mitología del macho mexicano? Pues he escuchado opiniones de distintas mujeres músicos que dicen que sí, o sea, vaya, estamos en un país un poco machista. Permítanme decirles que no, estamos en un país, muy machista, no un poco machista, estamos en un país muy machista, y no generalizo, vaya, o sea, hay, pero se inclina la balanza hacia el machismo, ¿no? Y sí, es un poco difícil, pero conforme pasan los años yo he sabido utilizar ese beneficio de ser mujer en muchos sentidos, ¿no? O sea, hay cosas que en lugar de ofenderme, aprovecho. O sea, tengo un par de carretas que procuro saber utilizar, porque vaya, no nos lleva nada el quejarnos, el pelearse, el tirar patadas al aire, ¿no? Creo que, pues, aunque suene soberbio, creo que es un poco inteligente saber utilizar el recurso, ¿no? Del ser mujer. Y a la vez, pues, uno se traga los corajes, porque sí me ha pasado que te menosprecian por ser mujer, ¿no? Es muy difícil a veces cuando te topas con mujeres que tienen un argumento muy, muy pobre acerca de esto, que son un poco feministas. No apoyo el feminismo, tampoco apoyo el machismo, tampoco apoyo la igualdad, porque creo que por eso somos géneros totalmente distintos, porque nuestras facultades son distintas, vaya. O sea, aunque me pongan a cargar un costal de cemento, creo que mi físico no me da para eso, ¿no? Entonces, también una total igualdad, o sea, creo que no existe por más que queramos, ¿no? Pero sí nos podemos dar un tiro en muchos sentidos, ¿no? En argumentos, un tiro de pensamiento, no sé. Y te decía, y es triste ver que hay mujeres que alzan la bandera del feminismo, pero ellas mismas están creando ese punto de partida del machismo al momento de sentirse especiales por ser mujeres. O sea, por supuesto que todos somos especiales, ¿no? Pero una vez una chica, por ejemplo, músico, me decía que una mujer músico era lo más hermoso del mundo por el hecho de ser mujer. Y creo que estás profanando un poco el machismo, ¿no? O sea, yo le dije, perdóname, pero yo no toco con los huevos. O sea, yo no lo veo como algo especial. O sea, yo creo que tengo un par de manos igual que cualquier otro cabrón, y eso es suficiente para tocar. Yo no toco con los huevos. No sé quién toque con los huevos, ¿no? Y pues eso es lo que tengo que opinar acerca de, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Pero creo que es muy válido también saber utilizar los recursos que una dama tiene, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos en Música Híbrida y nos vamos con la tercera canción, que se llama Crónica de un Perdedor. Uh-huh. y regresamos en un rato. Música híbrida. Ya no hay nada que beber. La sed me convierte en un monstruo neurótico. Solo me queda ver televisión. O ir a cama con el hombre que dice que me ama. Y sin terminar, cínicamente comienzo una más. Y en la despensa solo queda un condón. Así es la vida de un perdedor. Olvidadas y un boleto de camión la libro hoy. Hay decenas de películas y un buen disco, pero no me entran los buenos consejos. Y estoy harta de que me pidan identificación por querer entrar a la burocracia, la pasé peor. Pero se acordarán de mí. Tostador, que por cierto no tengo ni quiero. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. Hoy estamos aquí en el Salón Madrid, la verdad, porque hace un poco de frío y ya aquí está Carla, ya se anda resfriando un poco, pero bien, andamos muy bien. Y bueno, Crónica de un Perdedor, ¿quién pierde y quién gana en este país? Pues yo me considero una perdedora. Pero pues es difícil, ahí nos tendremos que meter en... Escuchas perdedor y ganador y definitivamente son rollos sociales y políticos en los que nos clavaríamos muy gacho, ¿no? Pero yo creo que la jodidez de mi vida, si así lo puedo llamar en cierto sentido, se debe al oficio que yo elegí. Y a pesar de que la paso mal, pierdo muchas veces, pues... No me retracto de mi oficio, ya sería mucha mamada decir mejor no. Lo puedo hacer, claro, ¿no? Y creo que esa definición del perder o ganar, pues está en uno, ¿no? Yo, a pesar de haber perdido mucho por este oficio que elegí, también he ganado demasiado, ¿no? He ganado la riqueza de conocer personas bellísimas. He ganado la riqueza de viajar, he ganado la riqueza de hacer llorar con una canción, he ganado la riqueza de la atención de la gente, ¿no? Y pues yo creo que pues son definiciones que en uno, solo en uno está. Aparte, le estoy haciendo caso a mi papá. Mi papá, que es una persona muy sabia, me dijo: nunca hables en una entrevista de política. ¿Pero por qué? Luego pensé en la onda política y, ¿no?, ya iba a tirarle caca al sistema y todo, ¿no? Pues es muy sabio mi papá, o sea, procura hacerlo. Solo me ha dado como 6 consejos en toda mi vida y son consejos muy buenos. Y fue el último consejo, me lo dijo hace como un mes, ¿no? Me dijo: oye, tú que das entrevistas y eso, procura no hablar de política, porque hablas puras pendejadas. Pues vaya, o sea, son subjetividades, ¿no? Pues él me lo dijo de esa manera chusca, ¿no? Pero son subjetividades y todo se presta así a malentendidos, pero es muy válida la opinión, ¿no? Luego me remitió acá eso de perder y ganar, a cuestiones políticas. Considero una buena enemiga del sistema, aunque lo profeso muy bien. O sea, pues ya estamos aquí, ¿no? A los mexicanos se nos ha tratado como una especie de perdedores, pero ¿será realmente porque ellos quieran, porque nosotros lo queramos? No creo que nadie quiera ser considerado perdedor a menos de que se diga a sí mismo uno, ¿no? Como yo. Vaya, si alguien llega y me dice que soy una perdedora, digo, yo lo descubrí antes. Pero sí es una lástima, ¿no? Es una lástima todo lo que están haciendo con nosotros socialmente desde arriba, ¿no? Es una lástima la basura que da de comer la televisión. Es una lástima toda la mercadotecnia, toda la publicidad. Te meten por el culo cosas que son innecesarias para nuestro espíritu, ¿no? Y a mí sí me entristece, es una lástima. Creo que sí se nos considera así. Hay, claro, muchos mexicanos muy brillantes, pero creo que gracias a la estupidez que nos gobierna, pues estamos marcados, ¿no? A pesar de la esencia de la brillantez que uno quiera sacar a relucir, ¿no? Por eso es bueno platicar con la gente, por eso es buena la comunicación, ¿no? Porque no todo está tan de la mierda. Creo que es bueno comunicarnos con la gente que está cerca de nosotros y conocernos a nosotros mismos y ver en qué nos podemos apoyar, ¿no? Porque definitivamente ya estamos marcados, ¿no? Y tratamos de hacer cosas, pero pues la estupidez siempre va a estar arriba. ¿Por qué de alguna forma el arte nunca ha formado parte de esta integración? ¿Y por qué no nos han permitido? ¿Y por qué hasta se habla mal y se desdeña el arte como para un crecimiento humano mucho más amplio? Porque al sistema no le convienen personas sensibles, creo yo. Bueno, pues vamos a música y vida, porque ya se me quedó ahí con toda su frase, fue totalmente contundente. Entonces, vámonos con la siguiente canción, que se llama La Esta Soy Yo. Y bueno, nada más déjenme aclarar que todas las rolas que estamos pasando las grabamos enfrente de la catedral. Y pues bueno, es una sesión en vivo también, que a mí me encantan estas sesiones porque se vuelven también así como más íntimas, más padre, y pues que el artista esté ofreciendo su trabajo para todo el pueblo que nos está escuchando, ¿no? Entonces, si nos las presentas, por favor. Sí, ahí teníamos una gran cantidad de policías coristas rodeándonos. Creo que eran coristas, ¿no? No son malas personas. Quieren cantar. Bueno, esa canción se llama La Esta Soy Yo. Apenas la tituló un poeta que radica acá en el EFE, el Lacho Cobian. Y pues creo que es una canción con la que, vaya, me identifico porque es mi canción, ¿no? Pero más bien podría decir que es una canción que define mucho de lo que soy yo. Bueno, pues ahí les dejamos con esto y regresamos en un rato. Música híbrida. Thank you. siempre al depilarme los sobacos. Recuerdo lo insolente que fui. Nunca fui buena para ver lo bueno en ti. Para cumplir esas promesas de pasar de nuevo por esos pueblos donde me extraña la gente extraña. Y cómo he sido irresponsable por querer y huir sin despedirme. Por eso no puedo tener un perro y me aferro y me aferro y me aferro. ¿Cómo me quejo? Solo tengo 1,000 hámsters. Les doy mis obras, hablo con ellos y me doy cuenta que aquí la rata soy yo. Todos los fines y hasta días entre semana me gusta levantarte de las banquetas y tú solo dices, eres una culera. Cuánto quisiera a veces patearte como a chofer en un mal día. Cómo quisiera a veces patearte como a chofer en un mal día. Prometo, no te volveré a escupir. Y si algún día me dejarás dormir, prometo, no te volveré a escupir. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que nos la estamos pasando muy padre, muy chido aquí con Carla, muy risueña. Siguiendo con este tema, artistas favoritos, artistas en las artes plásticas, a ver. Uy, pues voy a presumir a mi ciudad. Soy más clavada en cuanto musical y plásticamente. Soy muy clavada de sacar a relucir y apreciar más el trabajo local, ¿no? El más desconocido. Y te podría hablar de muchos amigos compositores en el under. Entonces ahora, en base a la pregunta, te hablaré te hablaré de pintores locales. Mi favorito es Gilberto Ortega, el infeliz. Pueden buscar su chamba, es magnífica su obra, magnífica su obra. También está por ahí el Felipe VII, también pintor de Guadalajara, Edgardo Badial. Y son los que recuerdo por ahora, ¿no? Son pintores de Londres locales. Vaya, viven de la pintura trágicamente, pero es muy apreciada su obra, o sea, tienen muy buen currículum. Ahora, también sé que Guadalajara, y ya lo mencionaste, tiene un cúmulo de artistas. Sobre todo, bueno, yo he identificado a muchas mujeres. ¿Cómo ves ese ambiente allá en Guadalajara? Y no sé si lo pudieras comparar con el que existe aquí en México, en la capital, o en Oaxaca, por ejemplo. Fíjate que la jodidez está en todos lados, francamente, ¿no? Hubo un movimiento que se dio de unos añitos para acá. Llegaron muchos cantautores a radicar por allá en Guadalajara y ya están, terminaron huyendo de allá, ¿no? Y yo creo que a donde uno se mueva va a suceder eso, que ellos creyeron que fue una tragedia, ¿no? Pero en realidad tú llegas a una ciudad y eres nuevo, vas a ser la sensación, por supuesto, ¿no? Pero si te quedas a radicar, pues cada vez va a ser un poco más difícil, pues subsistir en todos los sentidos, ¿no? Y Guadalajara está muy flojo, o sea, yo por eso ahorita no quiero ni regresar. Estoy ahorita, irónicamente, pasando por eso mismo. Yo vine acá, he estado tocando en Pachuca, en Puebla, aquí en el DF, hay plan de ir a otras ciudades, y pues llegas y eres la sensación, cabrón, ¿no? Pero uno tiene que estar en constante movimiento porque pues eso se va a acabar tarde o temprano, ¿no? A menos de que sea muy contundente tu rollo y llegue el punto en el que te vaya muy bien con lo que estás haciendo, ¿no? Y sí, yo Guadalajara, hasta hubo mucha gente que se ofendió por ahí en las redes sociales porque lo definí como Aguadalajara. Pero vaya, o sea, hay un cúmulo de gente magnífica por allá, ¿no? Cantautores, te puedo mencionar a Iván Antillón, Gerardo Enciso, bueno, nació en Puebla, pero pues es de nosotros, no lo adueñamos. Gerardo Enciso, o sea, están los Ampersand, que han estado tocando mucho por acá en el DF, Rolando, también es muy buen dúo, y está Janet Camargo, muy buena compositora, chicas, Lili Jalili, Alma Rocío Jiménez, que es soprano, y demás, y demás, y demás, ¿no? Y pues uno hace paro en lo que puede, ¿no? Así como rolando la chamba de los amigos donde sea que uno se encuentre. Entonces, pues sí, sí les recomendaría buscarlos. Pero en todos lados es lo mismo, ¿eh? De hecho, me lo han comentado amigos compositores que viven acá en el DF, que es la misma mamá de acá. O sea, lo mismo, llega a ser la sensación y adiós. Marchan. Y en este sentido, pues, ¿qué tan fácil te ha resultado ser, pues digamos, no sé cuántos años tengas aquí en el Distrito Federal o que visites el Distrito Federal y que la gente te siga? Pues yo la primera vez que toqué aquí en el DF fue en el 2009 y es muy exigente, o sea, en cuanto, en el sentido de que te vaya bien o mal, considero que es la misma mamada. Pero sí es muy diferente el público. Creo que la gente del DF es un poco más exigente que en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara... ¿Exigente en qué sentido? Por ejemplo, he visto que acá en el DF sí se da mucho la cultura del cover, ¿no? En Guadalajara es una bronca sacarles 30 pesos de cover, o sea, porque la gente dice, oye, no, pues con eso me alcanza una caguama, güey. Y la gente no va, no asiste a los toquines. Y les gustas, pero no van, o sea, no te van a pagar por tu trabajo. Una vez un amigo, cuando anunció un toquín, me decía, oye, regálame unas cortesías. Y le digo, ah, sí, cabrón, le digo, ¿y yo a quién le pido cortesías para ir al mercado por comida, no? Yo tengo unas cortesías para un kilo de jitomate, ¿no? Y esas, ¿a quién se las pido? Y acá en el DF he visto que la gente sí, o sea, lo considera un trabajo, o sea, sí aporta en ese sentido. Pero también va a escuchar, o sea, es exigente en el sentido de que vale, o sea, que te escuchan, te exigen, quieren, o sea, ¿qué me estás ofreciendo, no? Y es buen público, el público del DF, la verdad. En ese sentido, pasa en Guadalajara y así como que jija, jejeje. Y pues uno puede ser una pantalla pendejo si te puede ir bien allá. Pero una semana y después te quedas en el olvido. ¿Ya cuántas canciones has elaborado en estos años que te has dedicado a hacer canciones prácticamente? Considero poquitas, unas 40, más o menos. Ahora, mejor hablamos, porque ya iba a meter el otro tema, pero no, mejor lo dejamos para el último bloque. La verdad es que estamos muy chido aquí. Y vamos con la siguiente canción. ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción es Young. Esa canción es la más reciente, la nuevita. Es la más nueva que tengo. Y pues ahorita estoy en una etapa de enamoramiento de Neil Young. Entonces, esta canción tiene mucha influencia de él y en honor la titulé Young, como Neil Young. Música híbrida. ¿Hace cuánto tiempo que regaló mi tiempo? Hace cuántas horas que no bebo y no me siento tan mal. Y son las tres, las dos y uno no es más que un perdedor. Hace cuánto tiempo que he perdido, que he olvidado esperar. Y sigue pasando cruel la vida, solo espero no olvidar. Qué absurdos somos cuando hablamos, solo nos queda recordar. Hace cuánto tiempo aprieta el nudo y no me atrevo a saltar. Hace cuánto tiempo que he perdido, que he olvidado esperar. Solo espero no olvidar. Hace cuánto tiempo que he perdido, que he olvidado esperar. Y sigue pasando cruel la vida. Solo espero no olvidar. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que estoy llorando y no por la plática, sino porque no sé qué, parece hasta el gas lacrimógeno donde me metí. Entonces, pues para continuar con esta charla, recuerden que estamos con Carla Mora, que viene de Guadalajara, cantautora, artista plástica, y que bueno, que por decisiones de la vida, pues se dedicó a esta onda de la cantada, ¿no? Y bueno, estábamos comentando hace rato que ya tienes dos producciones. A ver, platícanos de la primera. ¿Cómo se llama? ¿En qué año aparece? Y si tiene algún hilo conductor esta primera producción. Sí, bueno, el primer disco es un disco casero, es muy sencillo. Consta de 8 canciones, guitarra y voz. Un par están acompañadas por el bajo de Ajir Rivarola, un argentino que estuvo radicando acá en el DF. Y ese disco tiene más influencia del bossa nova. O sea, la... Claro, todo va evolucionando, o sea, letrísticamente, musicalmente, creo que el trabajo inevitablemente evoluciona, ¿no? O va para atrás, pero cambia, ¿no? son letras contundentes también, y pero es más suave el disco. Y ese disco constó nada más de 200 ediciones. Como artista plástica quería hacer este rollo de presentaciones únicas por cada disco. Entonces hubo dos portadas distintas, 100 y 100. La primera portada la hizo Bernard Reeve, que es un pintor francés que daba talleres en el Foro Roxy, que vaya, viene siendo como el Alicia de Guadalajara, ¿no? Desapareció ya hace un tiempo el Roxy. Entonces Bernard hizo la portada. La portada fue una serigrafía impresa sobre manta, como bolsitas que estaban tejidas de los bordes. Entonces hacían como un tipo de bolsitas donde se metía el disco. Entonces cada disco, como vayan, se le llaman las artes plásticas, un original múltiple. Entonces cada disco estaba firmado y seriado por el autor. Vaya, uno de 100, dos de 100, tres de 100, y con la firma original del autor. Y cada disco tenía un detalle pintado a mano con acrílico. Y la segunda portada fue a cargo de una amiga, compañera, pintora, Leire Montes, española. Y lo mismo, hubo 100 ediciones, igual firmadas, detalladas y seriadas por el autor. Y es un disco muy suave, muy influenciado por el bossa nova. ¿Es en qué año lo grabaste? Ese disco es del 2009, del 2009. Y ese apenas estoy empezando a distribuirlo de nuevo, porque vaya, se acabaron las 200 ediciones y me negué rotundamente a seguirlo distribuyendo. Pero ya me han hecho encargos y vaya, pues estamos en temporadas de vacas flacas y como no, si quieren les vendo mi alma. Entonces, y entonces, ¿el segundo en qué año surge? 2010. ¿Y ese qué pasó? ¿Cómo fue el diseño? ¿Quién produjo? Por ejemplo, el primero, ¿quién lo produjo? Yo. Todo, totalmente. ¿Y este segundo? Yo. Y luego, a ver, platícanos. El segundo disco se grabó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. La primera estuvo a cargo de Gil Rivarola, quien colaboró con los bajos. Él tiene un proyecto en Córdoba, Argentina, que se llama Armando Flores. Es una banda muy buena de rock, funk, milongas, ahí es una... de hip hop, está muy buena, la recomiendo mucho, Armando Flores se llama. Y el segundo disco estuvo a cargo de Ernesto López en Pachuca, y también es un disco sencillo, muy casero, tiene 7 canciones. En ese disco viene esta canción de Rojo Pitaya, que fue la segunda que toqué. Y ese disco, pues como quería seguir con el rollo, y aparte, sobre todo, también a veces es la falta de presupuesto, ¿no? Quería seguir con el rollo de una maquila especial. Entonces, desde el 2010 que he estado rolando ese disco, distribuyéndolo, cada portada que es de cada disco que se ha vendido desde entonces es una portada original. O sea, no tengo idea de cuántos discos he vendido hasta la fecha, ¿no? Que ha sido una considerable cantidad. ¿Más de 100? Sí, más de 100, claro. Tiene pues 3 años. Ya es una cantidad, entonces, digamos, a nivel que estamos, es una cantidad considerable, ¿no? Sí, entonces te digo, ya estoy hasta la madre, ¿no? Pero irónicamente, cada vez me harto más de estar haciendo las portadas a mano y cada vez soy más detallista, ¿no? Entonces, cada persona que ha comprado ese disco tiene, vaya, o sea, sin que suene soberbio, tiene la fortuna de tener una obra plástica mía pequeña, ¿no? Firmada. Y sí, ese es el segundo disco, que no tiene título. Y hay un tercer disco que está ya pensado. Sí, claro. A ver, ¿qué pasa con eso? Desde ayer. Ya era bien para ayer ese disco. Sí, pues también ahí tengo ya la selección de canciones que van a venir. Creo que va a estar un poquito más ponchadito. Quiero meterle un poco más de producción, sonidos, instrumentos, colaboración de amigos. Sí, quiero que esté un poquito más completo. Entonces, por eso me he tardado, ¿no? Porque agarro vuelo y luego por algo me topo con pared y luego vuelvo a agarrar vuelo, pero pues ahí va, poco a poco. Espero ya este año salga. Y bueno, ya para que la gente te ubique, ¿en dónde te puede localizar? y lógicamente pueda acceder a tu material y que también te pueda apoyar, porque recuerden que aquí también en Música Híbrida sí, algo que intentamos es que todos los contactos que ya tenemos ahí en los likes, pues que escuchen estos nuevos proyectos y que apoyen a las nuevas bandas, porque finalmente de eso también se trata, ¿no? ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde puede pedirte todos estos materiales para que te apoyen también en este sentido? Bueno, ahorita yo voy a estar en el Distrito Federal por tiempo indefinido y por si se ofrece algún disquito, yo hago las entregas en persona. Entonces, pueden buscarme a través del Facebook. Estoy como Carla Mora Llerena, con Y, mi segundo apellido. Y si quieren escuchar mi música, pueden encontrar en YouTube, le ponen Carla Mora, es que hay intrusos en esa búsqueda, ¿no? Hay trabas, pero sí, me pueden buscar como Carla Mora, y en Facebook, Carla Mora Llerena. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, lamentablemente el programa ya terminó. Y yo creo que les vamos a poner otra canción, esperemos que se escuche bien, pero bueno, si no, pues ya, si checamos que no se oye bien, pues no la vamos a poner. Pero bueno, Carla, la verdad es que estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí en Música Híbrida, que nos hayas tomado la entrevista. Lamento un poquito que hayas visto mi Zócalo cerrado con toda la Policía Federal, que no tiene nada que hacer aquí, pero bueno, es un buen espacio para entrevistar a gente. Y que tú hayas tomado y que nos hayas brindado tu música de viva voz, que es lo más padre, ¿no? Y bueno, no sé si quieras agregar algo más para nuestro gran pueblo que tenemos aquí. Bueno, lo único que puedo agregar es que yo, a partir de estar aquí en el DF y tener cerca todas estas situaciones sociopolíticas que han estado surgiendo y sobreviviendo... vaya, no sé si sea por la distancia, ¿no? Pero he sentido mucha empatía a partir de todo este rollo, ¿no? Yo creo que sí podría decirle a la gente que la empatía es algo por lo que se empieza, ¿no? A aportar cosas, aportar nuestro corazón, aportar nuestro espíritu, aportar nuestra cabeza. Creo que todo empieza por la empatía. Y te digo, no sé si se le da distancia, pero yo, al tener más cerca todas estas desagradables situaciones, he sentido una empatía muy fuerte por todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pues, podré recalcar que no perdamos la empatía, ¿no? Hacia nuestros semejantes. Me tenebrea mucho la policía, ¿no? Creo que no fue el lugar indicado para vernos en la iglesia rodeada de policías. Me pongo un poco berrinchuda y nerviosa. Pero no, pues agradezco mucho el espacio. Gracias, Orlando. Gracias a todos los escuchas. Y pues bueno, ahí está la chamba, ahí está el jale. Gracias a todos por sus oídos y pues, chido. No, pues gracias. Y la verdad le mando un saludo también a Guaco, que fue quien nos recomendó a esta artista, tanto plástica como musical. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana y bueno, pues ya tendremos otro proyecto. Estamos ahorita como sacando una serie de mujeres en la música de nuevo, porque pues también es importante ver y visualizar todos estos trabajos, ¿no? Y bueno, pues nos vemos y hasta luego. Música Híbrida. ¿Para qué tanto trabajar si nunca tengo para gastar? No, por mucho madrugar, amanece más temprano. Por eso siempre me paro a la una sin saber por dónde empezar. ¡Ay, qué dolor ser igual a los demás! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Qué dolor ser igual a los demás. Mi ma siempre me decía, usted mija no se junte ni coja con cualquiera. No sé a qué se refería, pero yo me río. río, me río de la nada. Ay, qué dolor ser igual a los demás. Ay, ay, ay, qué dolor ser igual a los demás. Y en lo único que somos todos iguales, en que somos pero re diferentes. Cada loco con su tema, pero todos están igual de pinches locos. Ay, qué dolor ser igual a los demás. Ay, ay, ay, qué dolor ser igual a los demás. Música híbrida. Cantemos más, cantemos más, cantemos más.